cuando canta el gallo negro. Es que ya se acaba el día. Si cantara el gallo rojo, otro gallo cantaría. Ay, si es que yo miento, que el cantar que yo canto lo borra el viento. Si me borrara el viento lo que yo canto, ay, si es que yo miento. Se encontraron en la arena frente a frente. El gallo negro era grande, pero el rojo era valiente. Se miraron cara a cara y atacó el negro primero. El gallo rojo es valiente, pero el negro es traicionero. Gallo negro, gallo negro. Gallo negro, te lo advierto. No se rinde un gallo rojo más que cuando ya está muerto. Tan llena de emoción, tan grande y tan extensa, que me da fortaleza. Fuerte y aguerrida, que me llena de alegría. Elixir de vida en esta gran batalla. Gran inspiración para salir y triunfar en esta campaña. Música para el corazón dentro de esta gran prisión. Consuelo del alma para permanecer con calma. Gran árbol de vida que da hermosos frutos. Razón de orgullo y grandeza. Que Dios bendiga a mi familia. Familia. Juan Carlos Vázquez Rivera, Centro Integral de Justicia Regional Sur, Sureste. Es el líder campesino y en el

se acapararon la tierra, los Borunda y Alemán. Toma tu rifle y pelea como lo hacen los Gaitán. Se traía bien cansado al gobiernito de Giner, porque su causa era justa y por ser más hombre que él. La concesión que el gobierno alemanista dio a Trujet para que explote los bosques de Chihuahua, mire usted cómo han dejado sin tierra al campesino del lugar. Murió con Arturo asaltando ese cuartel. Su rifle fue poca cosa para un corazón como él. Adiós, doctor Pablo Gómez. Adiós, Salomón Gaitán. Adiós, Valdivia y Quiñones. Ya no los perseguirán. Adiós, Emilio y Antonio. Y el que no supe quién fue. Arturo Gami no ha muerto. Y ustedes saben por qué. Disertando en la palabra amor, encontré yo también muchas cosas. Levanté mi pasado y hermosas, insospechadas huellas de calor, necesario que ahuyenta todo rencor. Finalizo mi búsqueda, melosas ideas en mi mente, cautelosas, nadando en la corriente del estupor. Invernal que nos asfixia, quisieron trabar mi traicionero corazón. Oré intensamente en mi desierto. Andando a tientas, nublada la razón, mandé mi voz al infinito incierto. Osé mirar con cuidado la arena. Rosario de corazones, las huellas. Del infinito amor. José de Jesús Cueva Chávez. Centro Integral de Justicia Regional Sur, Sureste. Por la calle voy contando las

él se presentaba con chamarra diferente. Ella le alisaba el cuello en la camisa y él le tocaba las bocinas al llegar. Él tocaba las bocinas al llegar. Un día él le dijo: no te puedo dar ni cuelgar, porque el sindicato ha emplazado a nueva huelga. Y si la ganamos, vamos a casarnos, ¿eh? Y te toco las bocinas al llegar. Y te toco las bocinas al llegar. Pero ella misma vio cuando los cinco granaderos a su pobre viejo lo llenaron de agujeros. Y cuando la vieron sola y bonita, los otros compañeros de él, ya la vista está buenota, todavía le llegamos. Le tocaron las bocinas al pasar. Le tocaron las bocinas al pasar. Hoy nadie se acuerda de la muerte del taxista, pero ayer su singer lo recuerda la modista. Cuando llora el niño, ella se acuerda cuando era padre de él. Ay, viejo, le tocaba las bocinas al llegar. Le tocaba las bocinas al llegar. Dándole la singer trabajaba la modista, pedaleaba esperando a su taxista. Ella le alisaba el cuello y la camisa y él le tocaba las bocinas al llegar. Le tocaba las bocinas al llegar. Le tocaba las bocinas al llegar. Podrá alumbrar todas las la pena que no se pierda en la oscuridad. La violeta está cantando desde el sitio donde está. Amarguras y quebrantos por la dicha y la verdad. La violeta no ha callado, le canta la libertad. Paloma de largo vuelo que no detiene su soledad, hasta la sombra de tu recuerdo siempre llena de cantar. Y si el viento es un amigo y con su mano nos ha de guiar desde Río Bravo a Tierra de Fuego, todo latino te ha de cantando desde el sitio donde está. Amarguras y quebrantos por la dicha y la verdad. La violeta no ha callado, le canta la libertad. La violeta no ha callado, le canta la libertad. Estáis a tiempo. Antes que el día os coja, virad en redondo, presto, presto. Tirad de escotas y velas, pegadle al timón un vuelco y de cara a la mañana, desandad tal derrotero. Atrás, a contratiempo. Mirad que ya os lo aviso, mirad que os lo prevengo, que vais a dar con un mundo que se llama el mundo nuevo. Que va a hacer redondo el mundo como manda Ptolomeo, para que siga girando desde lo mismo a lo mismo. Bueno, bueno. Atrás. Bueno, bueno. A contratiempo. Del mar los vieron llegar. Mis hermanos emplumados eran los hombres barbados de la profecía esperada. Se oyó la voz del monarca. Bueno, bueno. De que el dios había llegado y les abrimos la puerta. Bueno, bueno. Por temor al ignorado. Bueno, bueno. El mar lo dio llegar, hermanos emplumados eran los hombres barbados de la profecía esperada. Por delante de la costa cuelgan un muro de silencio. Si lo rompéis, chocaréis con terremotos de hierro. Hierro. Se oyó la voz de un monarca de que el dios había llegado y les abrimos la puerta por temor al ignorado. Como demonios del mar, iban con fuego en las manos. Agua pisada de grasas y rompeolas de huesos, de fruta de cabecitas. Veréis los árboles llenos, atrás, a contratiempo. Iban montados en bestias. Como demonios del mar, iban con fuego en las manos, invierno de metal. Y cubiertos de metal. A onza, palomas, huita, vela y a remo. El mundo que vais a hacer, más os valiera no verlo, verlo. Solo el valor de unos cuantos les opuso resistencia. Y al mirar correr la sangre, se llenaron de vergüenza. Hay montes de cartón, piedra, ríos calientes de sebo, arañas de 20 codos, sierpes que vomitan fuego. Atrás, a contratiempo. Porque los dioses ni comen ni gozan con lo robado. Y cuando nos dimos cuenta, ya todo estaba acabado. Y y en ese error entregamos la grandeza del pasado, y en ese error nos quedamos 300 años esclavos. Se nos quedó el maleficio de brindar al extranjero nuestra fe, nuestra cultura, nuestro pan, nuestro dinero. Llueve azul y llueve tinta sobre selvas de cemento. Chillan colgadas en jaulas crías de monos sin pelo. Pero los indios pata de goma, acorazados de acero, por caminos de betún ruedan rápidos y serios. Atrás, a contratiempo. Y le seguimos cambiando oro por cuentas de vidrio. Damos nuestras riquezas por sus espejos con brillo. Por las calles trepidantes ruge el león del desierto. Por bóvedas de luz blanca revuelan pájaros ciegos. Ciegos. Hay un plátano gigante en medio del cementerio que echa por hojas papeles marcados de cifra y sello. Atrás, a contratiempo. Güero, gringo, turista, pero se ha cansado, indio de andar en tierra, lo miramos y lo vemos como este año por su tierra. ¡En la basura! Sobre pirámides rotas alzan altares de hielo y adoran a un dios de plomo con dientes de oro negro. Con sacrificios humanos aplacan al dios del miedo. Corazoncitos azules sacan vivos de los pechos. Atrás, a contratiempo. Tú, hipócrita, que te muestras humilde ante el extranjero, pero te vuelves soberbio con tus hermanos del pueblo, güey. Trazan a tiros los barrios, la escuadra parten los pueblos. Se juntan para estar solos, se mueven para estar quietos. Quietos. Oh, maldición de Malinche, enfermedad del presente, ya no dejarás mi tierra. ¿Cuándo has libre, mi gente? Al avanzar a la muerte, allí lo llaman progreso. Por túneles y cañones sopla enloquecido el tiempo. Atrás, a contratiempo. Oh, maldición de Malinche, enfermedad del presente, ya no dejarás mi tierra. ¿Cuándo harás libre a mi gente? Por eso, carabelitas, oíd si podéis consejo. No hagáis historia, que solo lo que está escrito está hecho. Hecho. Con rumbo al sol que os nace, id al mapa recogiendo por el mar de los sargazos tornata palos del puerto. Atrás, a contratiempo. El mar, los dioses gigantes, mis hermanos enrumbados, eran los hombres barbados de esperada. Mojitas arrepentidas, entrad en el astillero, os desguacen armadores, os coman salitre y muergos. Muergos. Dormid de velas caídas al son de los sonidos, y un día de peregrinas id a la sierra subiendo. Atrás, a contratiempo. Y abetos, criad hojas y resina y hacedle burla a los vientos. Vientos. Allí,

Conocí a tu tía al pasar por ti. Todavía vivía en Bucarelli. Una tortería fue el nido de amor, mi amor. Tanto perejil, tanto sin sabor. Ay, ay, ay, mi vida. Ay, ay, ay, mi amor. Con esa tu tía ibas al frontón. Una tontería fue seguirte, mi amor. Qué horror. Había que apostar por un talibán. Te invitaba al cine para intimar. Y la santa tía había que llamar. Afuera del baño se podían esperar. Caray, veían en mí otro caribeán. Oh, qué bien recuerdo cómo sucedió. Fue en Xochimilco, tu tía se perdió. Un calor intenso de mi cuerpo sufrió. Ay, Dios, cuando sin querer el gusto viene. Fresas de Irapuato, comimos los dos. Sí, tú me aconsejabas, me dabas valor. Pero es que tu tía no jugaba, mi amor. Que no, tuve que tomar una decisión. Tu tía se interpuso, entiéndelo, mi amor. Nunca nos dejaba. Era mi obsesión. Hoy tu tía y yo somos felices, corazón. Vamos a formar un hogar. La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la. Lichita, está el café, mi amor. ¿Cuál es el café? Este, mi amor. Buen día. Buen día, amor. Que en el mundo no haya guerras. Quieres que la gente sienta solo amor por los demás. Dices que la paz es necesaria, que el entendimiento mutuo debe ser nuestra verdad. Yo te pregunto si es posible esa alegría y esa armonía. Si en todo el mundo el hambre está. El hambre está. Vamos, dime cómo puedo amar al que manda fusilar, a quien quiere protestar. Anda, diles que no quieres guerra a los que no tienen tierra o a los hijos del napalm. Llévales flores, meditación. A los que mueren de inanición, trata de hacerlos estar in. ¿Cómo quieres que no sienta odio si hay gente que está en el hoyo por no tener que tragar? Abre el telón de tu cerebro, mira cómo no es tan fácil el llegar también a actuar, el llegar también a actuar. llegar también a actuar. Sentado ahí en el café, teniendo fe en lo que dices, mientras que el mundo, sueñas que en el mundo no haya guerra, es igual. Quieres que la gente sienta que la gente sí, solo amor por los demás. Parrandero de parranda, larga la parranda, larga la que traigo yo. Severino le dijo a Rosita: estoy preso en libertad, vámonos para Uruguay, con la Virgen del Pilar, esa que pechos al aire, en la proa de los barcos, rompe las olas del mar. Y llevaremos puertas, puertas, y llevaremos puertas, puertas. Escucha cómo hablan de ti, de mí, esas canciones tan tristes. Zarparemos en el lugar más lejano del mar, de la península ibérica. Severín le dijo a Rosita: estoy preso en libertad, vámonos para Charay. Severín le dijo a Rosita: y llevaremos puertas, puertas, y llevaremos puertas, puertas. ¿Y tú, ya encontraste el poder de la sanación? Te invitamos a que conozcas Terapia y Medicina Indígena Tepatiani, donde podrás encontrar una diversidad de servicios como masajes, limpiezas energéticas, alineación de chakras, rituales de la abundancia. Además, descubre los cursos de medicina indígena, así como runas vikingas. ¿Qué esperas? ¡Contáctalos ya! Al WhatsApp 3339-593628. Nos encontramos en el nuevo Mercado Corona, en el segundo piso. En Tepatiani, descubre tu sanación. Retornamos la próxima semana